tú para dejarme. Que robaste la ilusión de mi corazón, pero sé que tú la pagarás. Y el diablo con mis cartas nunca llegaron a ti. El diablo con mis penas no vale la pena sufrir por ti. Te fuiste con mis sueños, con mis ganas de vivir. Te fuiste con mis besos, no vale la pena sufrir por ti. Y el diablo con mis cartas nunca llegaron a ti. Al diablo con mis penas no vale la pena sufrir por ti. Te fuiste con mis sueños, con mis ganas de vivir.